En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Comenzamos con las noticias locales y regionales. Se cumplió el paro y la movilización de la CTA provincial y organizaciones sociales contra las reformas de Macri. Mientras la huelga se hizo sentir en diversas dependencias oficiales, una multitud concentró en Bariloche y se concentraron otras acciones en distintas ciudades. Rodolfo Aguiar, secretario general de la CTA Río Negro, dijo que hemos decidido movilizarnos en la ciudad más militarizada del país en este momento para decidir que se equivocan si piensan que nos van a frenar a los tiros. Hasta que no bajen las armas y dejen de atacarnos con leyes que quitan casi todo a nuestro pueblo, no vamos a dejar de estar en la calle, afirmó el dirigente. Además de la movilización de Bariloche, en General Roca los trabajadores se concentraron en las puertas del Ministerio de Trabajo, mientras que en Viedma se llevó adelante una protesta y el acompañamiento a la familia de Daniel Solano en el pedido de justicia. Además de la CTA, participaron del paro con movilización la seccional Allen de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro, de UNTER, y las asociaciones de docentes de la Universidad Nacional del Comahue de la Universidad de Río Negro. También movilizaron la Corriente Clasista y Combativa, la Organización de Desocupados en Lucha, la Multisectorial de Mujeres, el Movimiento Popular, la Dignidad y el Frente Popular Darío Santillán. Hoy comienza a funcionar el nuevo sistema de estacionamiento medido y pago. Según informó la Municipalidad de Viedma, el nuevo servicio de estacionamiento medido y pago rige desde hoy a cargo de la Fundación ANIARC, Ayuda al Niño y Adolescente Rionegrino con Cáncer. Con el nuevo sistema, los usuarios podrán usar nuevas tecnologías de pago, pero seguirá vigente la modalidad de pago en efectivo al personal y comercios adheridos. Se mantienen las tarifas actuales y se reconocerá como válido el pago mensual de aquellos usuarios que accedieron a ese beneficio con la concesión anterior en los últimos días. A modo de prueba, el servicio será gratuito desde hoy y hasta el 14 de diciembre. En cuanto a los horarios, el matutino será de 7 a 1 y media de la tarde y el vespertino de 5 de la tarde a 8 de la noche. El radio del horario matutino y vespertino incluye las calles Sarmiento entre 25 de Mayo y Colón, Gallardo entre Colón y Guido, 25 de Mayo entre San Martín y Sarmiento, Guido entre Rivadavia y Gallardo, San Martín entre 25 de Mayo y Colón y San Martín entre Colón y Guido. En diciembre se llaman a licitación las primeras obras del Plan Castelo. Por unanimidad, la Comisión Legislativa, integrada por legisladores de distintas bancadas, aprobó el listado de la primera tanda de obras de infraestructura que se ejecutarán con los 300 millones de dólares. El ministro de Obras Públicas y Servicios Públicos de Río Negro, Carlos Valeri, afirmó que se elaboró esta propuesta cumpliendo con la territorialidad a partir de un mapeo provincial que buscó que cada región tenga una obra estratégica que aporte el desarrollo productivo. De este modo, las obras para las que se convocará licitación en diciembre son el gasoducto de la línea sur, el polo productivo tecnológico de Bariloche, el proyecto de desarrollo de Campo Grande, los planes directores de cloacas de Pilcanilleu, Cinco Saltos, Luis Beltrán, Las Grutas y Río Colorado, la estación transformadora de Cipolletti y la repavimentación de la ruta provincial número 2. Enrique Mancilla presidirá el Superior Tribunal de Justicia el año próximo. El Superior Tribunal de Justicia, mediante acordada, designó al juez Enrique Mancilla como presidente del cuerpo para el año judicial 2018. Asimismo, se estableció el orden de subrogancias para la presidencia del máximo tribunal, que tendrá en primer término a Sergio Barotto, luego las vocales Adriana Zarategui y Liliana Piccinini, y finalmente al actual presidente del Superior Tribunal, Ricardo Abkarian. Impulsan colecta para ayudar a reunir los fondos que se necesitan para bajar al Jawel. Hasta el momento se cuenta con solo 1 millón de pesos de los 3 millones que se necesitan para bajar al Jawel. Ante esta situación, amigos, vecinos solidarios iniciaron una campaña para recolectar fondos y el obispo de Viedma, Esteban Laxague, junto a sacerdotes y comunidades, invitan a quienes lo deseen a sumarse a esta colecta solidaria. Los aportes pueden acercarse al obispado o depositarlo en la cuenta Obispado de Viedma. Las noticias nacionales. La Corte Suprema ordenó la prisión domiciliaria urgente para Milagro Sala. El máximo tribunal judicial de nuestro país dispuso cumplir con urgencia la medida provisional dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el pasado 23 de noviembre. Esa medida establece que el Estado debe de manera inmediata sustituir la prisión preventiva de la señora Sala por la medida alternativa de arresto domiciliario que deberá llevarse a cabo en su residencia o lugar donde habitualmente vive. La justicia jujeña no tiene margen para oponerse a esta decisión que debe cumplir de manera inminente. La resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue dispuesta en el marco de 2 recursos extraordinarios presentados por la defensa de Milagro Sala en relación a la prisión preventiva dictada por los tribunales locales y los fueros parlamentarios. Es un caso histórico, aseguró Elizabeth Gómez Alcorta del equipo de defensa de Milagro Sala, y la justicia de Jujuy debe cumplir, a la vez que celebró como un triunfo esta resolución. Pichetto armó su interbloque en el Senado sin Cristina. Luego de las idas y vueltas que se hicieron públicas en el último tiempo, finalmente la bancada del Frente para la Victoria se fracturó en el Senado. Las diferencias entre los referentes del espacio generaron la creación del interbloque justicialista federal, que incluye a legisladores peronistas y excluye a la flamante senadora Cristina Fernández de Kirchner, entre otros dirigentes. La nueva bancada está integrada por 22 senadores e incluye a la rionegrina Silvina García Laraburu. Bossio reveló que votará en contra de la reforma previsional. El diputado del bloque Argentina Federal, Diego Bossio, rompió el silencio y anunció que votará en contra de la reforma previsional que impulsa el gobierno y que fuera aprobada en el Senado. El diputado integra el bloque Argentina Federal, que reúne a los peronistas de centro que buscan despegarse del kirchnerismo y mantener un buen diálogo con el gobierno nacional. Preocupación por el recorte a los bomberos voluntarios. La senadora Silvina García Larraburu presentó un pedido de informe sobre los motivos y fundamentos del ajuste presupuestario al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios para el ejercicio económico 2018. El recorte del 40% implica una pérdida de 600 millones de pesos que atentan no solo contra los bomberos, sino contra la seguridad de toda la comunidad, afirmó la senadora. Además, la senadora del Frente para la Victoria recordó que existe una ley que prohíbe disminuir las asignaciones destinadas al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. El Papa Francisco se reunió con la familia de Santiago Maldonado. El Papa Francisco recibió ayer en un encuentro privado en el Vaticano a la familia de Santiago Maldonado, joven hallado muerto en el río Chubut en octubre último, luego de permanecer 79 días desaparecido. De la reunión, que se prolongó durante una hora y cuarto en la residencia Santa Marta, participaron Sergio, el hermano de Santiago, su compañera Andrea Antico y la mamá del joven fallecido, Estela Maris Peloso. El Papa fue muy amable y contenedor con la familia, a la que les dijo que se suma a los reclamos por verdad y justicia. Presentaron un amparo para que el gobierno deje sin efecto una resolución que impide el ingreso al país de activistas antineoliberales. El Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, presentó pedidos de habeas corpus y de acceso a la información pública en busca de precisiones sobre la inédita decisión del gobierno de denegar la acreditación a más de 60 representantes de organizaciones de la sociedad civil para la reunión ministerial de la Organización Mundial del Comercio, que se realizará este fin de semana en Buenos Aires. Además, el organismo interpuso un habeas corpus preventivo en favor de las personas que puedan verse alcanzadas por la medida. Las decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo sobre la participación de determinadas personas en la reunión de la OMC afectan derechos como la libertad de expresión, la libertad de opinión y el derecho a la participación, entre otros, explicó el CELS. Ayer, representantes de ONGs de Francia y Brasil fueron demorados en Ezeiza y solo pudieron ingresar al país tras la intervención de sus embajadas. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.